8:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos con la temperatura a ver cómo anda. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68, con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, sábado y domingo se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 96, mínimas de 74. Para el día sábado, máximas de 97, mínimas de 74. Para el día domingo, máximas de 85, mínimas de 60, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 76, mínimas de 61. Y bueno, vámonos con un poco de información noticiosa. Hay nuevas manifestaciones contra la muerte de otro ciudadano negro a manos de la policía en Estados Unidos y la gente pues está diciendo no más, no más balazos, no más muertes. Y pues cientos de personas se concentraron en el área en el que murió Alton Sterling a manos de un policía. Cientos de personas salieron a las calles de Baton Rouge en Luisiana, en Estados Unidos, para protestar por segunda noche consecutiva por la muerte del ciudadano negro Alton Sterling a manos de la policía. Las protestas se dan mientras las autoridades en Minnesota investigan un caso similar en el que un policía blanco hirió de muerte al afroamericano Philandon Castile cuando se encontraba en el interior de su vehículo. Ambos incidentes fueron capturados en video y han vuelto a poner en el tapete el problema del uso excesivo de fuerza letal por parte de las autoridades en contra de la población afroamericana en Estados Unidos. Sterling, de 37 años y padre de 5 hijos, falleció por disparos de 2 policías blancos la madrugada del día martes en Luisiana. El incidente fue captado por un peatón en un video que poco después fue compartido en la internet. Amigos y familiares se reunieron afuera de la tienda en Baton Rouge, donde se produjo el incidente. Decenas de manifestantes gritaron "Las vidas de los negros importan" e hicieron un llamado para que se hiciera justicia. Un segundo video se publicó el día de ayer que muestra el enfrentamiento entre Sterling y 2 policías. En el mismo se ve a Sterling tirado en el piso boca arriba, sometido por los 2 agentes. Uno de ellos le dispara y cuando la cámara se empieza a alejar de la confrontación y deja de enfocar a Sterling, y los 2 policías escuchan más disparos. Segundos después se ve a uno de los agentes sacando un objeto del pantalón de Sterling mientras yace en el piso con sangre en el pecho. La policía informó que Sterling estaba armado y que sus agentes se habían movilizado al lugar tras una llamada al 911 en la que se reportó que había un hombre blandiendo un arma de fuego. El último video se lo entregó el dueño de la tienda, Abdullah Muflahi, al periódico Daily Beast, que lo publicó en su página web. Muflahi dijo que el video era una muestra de que el hombre no representaba una amenaza para los funcionarios cuando recibió los disparos. Lamentablemente, Sterling murió en el lugar. Los agentes involucrados, Brain Salomone y Howie Lake II, están en licencia administrativa. El Departamento de Justicia abrió una investigación y el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, ha pedido a la población que se mantenga la calma. El día de ayer hubo disturbios en Filadelfia, donde alrededor de 75 personas bloquearon una avenida congestionada en protesta por la muerte de Sterling. Y pues así como está la información, hay mucha gente que clama justicia y con justa razón. Sabemos que a veces los policías pues toman este tipo de acciones que no sabemos de dónde vienen y pues obviamente no son justas. ¿Por qué hacen esto? No lo sabemos ni lo vamos a saber. Es obvio que hay un odio racial, no se puede decir de otra manera, porque empiezan a hacer justicia por sus propias manos cuando una persona pues estaba totalmente pues indefensa, como han mostrado también pues las evidencias, ¿no? Ya la gente que pudo haber tenido esta grabación y que la compartió, pues ahí esperamos de que se haga justicia, que llegue pues a manos de un juez que realmente diga, pues sí, abusaron de su poder estos policías y que también les hagan justicia metiéndolos a la cárcel, ¿verdad? Mínimo lo que podrían hacer. Y bueno, por otra parte, hay otra información que, ¿se acuerdan que hubo un jovencito que quería pues asesinar a Donald Trump y que pues lo arrestaron? Y muchos se preguntan quién le metió esas ideas en la cabeza. Fue lo que habla la madre del joven detenido por querer disparar a Donald Trump. Mi mundo se vino abajo, fue lo primero que dijo. Así describe la británica Lynn Sanford cómo se sintió cuando se enteró de que su hijo Michael había sido detenido en Estados Unidos tras confesar a las autoridades que quería disparar contra el multimillonario Donald Trump, precandidato republicano a la Casa Blanca. Michael, de 20 años, fue arrestado el 18 de junio tras tratar de quitarle la pistola a un policía durante un mitin de Trump en Las Vegas y se encuentra en prisión. A pesar de que Lynn todavía no puede creer lo que le pasó a su hijo, entiende lo grave de la situación y asegura que teme que este se suicide si es condenado. Debería ser deportado a Reino Unido y así podría volver a su país y recibir ayuda psiquiátrica, fue lo que afirmó la mujer a una entrevista con la BBC. Sin embargo, su Michael podría recibir una pena de hasta 30 años debido a que, de acuerdo con el expediente de su caso, admitió que tenía la intención de disparar contra Donald Trump. De acuerdo con Lynn Sanford, su hijo tiene historial clínico de problemas de salud mental y en el pasado intentó suicidarse. No hay ninguna manera que haga frente a las condiciones de una prisión estadounidense si recibe una larga condena, fue la que afirmó la madre. Sanford añadió que su hijo se encuentra en el aislamiento durante 22 horas al día, apenas con una ventana al mundo exterior. Y es por ello que Lynn considera que su hijo podría terminar su vida si es condenado. ¿Por qué tendría que vivir en esas condiciones? Él pensaría que no tiene sentido, fue lo que señaló. La mujer relató que su hijo viajó a Estados Unidos aproximadamente hace un año y que ella intentó detenerlo desesperadamente. Explicó que a pesar de su historial y el apoyo de los médicos que conocían su caso, Michael era mayor de edad y no estaba declarado mentalmente incompetente. Debido a que es muy elocuente y muy brillante, no pudimos detenerlo, fue lo que dijo la madre, pues una madre angustiada. Y pues veremos qué pasa, si le ponen una condena o no, pues si realmente necesita cuidado mental, pues me imagino que todo eso lo tendrían que analizar, ¿verdad? Por otra parte, hay una persona que le llaman el estafador que ha muerto en todos los grandes atentados recientes. ¿Y por qué? Bueno, porque aparentemente hay un hombre que ha muerto en el ataque terrorista de Estambul, en el aeropuerto de Ataturk, y también falleció en el tiroteo nocturno que se produjo en el club gay de Orlando el pasado 12 de junio. Asimismo, también murió en el presunto atentado de que acabó con el avión desaparecido de Egypt Air. Y es una de las víctimas de la masacre de Oaxaca, en la que la policía mexicana abrió fuego contra una manifestación de profesores que se saldó con 8 bajas. Se trata de un hombre al que se le ha dado por muerto prácticamente en casi todas y cada una de las grandes atentados y tragedias durante los últimos meses. Sin embargo, en realidad se trata de un presunto estafador del que sus víctimas han decidido vengarse. Medios de todo el mundo, incluso un video del prestigioso rotativo norteamericano The New York Times, que le situaba en el tiroteo de Orlando, le han dado por muerto repetidas veces. Sin embargo, nunca llegó a estar en los lugares donde sucedieron estos terribles sucesos. Se trata de una maniobra orquestada por los pequeños acreedores a los que estafó, que se conocen entre sí, con la idea de destruir su reputación. Para ello, subían su imagen a Twitter solicitando ayuda a esa red social, afirmando que se trataba de su amigo, a veces su hermano, que se encontraba desaparecido o muerto. Cuando ocurre un suceso de esta naturaleza, los medios anglosajones suelen a escudriñar las redes sociales en busca de imágenes de las víctimas, una metodología que los afectados por su presunta estafa aprovechaban para que la foto de este hombre acabase apareciendo en las principales cabeceras del mundo cuando se producía un trágico suceso de estas características. Una historia que ha descubierto la cadena Friends de 24 a partir de su sección de Observers dedicada a contrastar la información e investigar rumores y burlos. La liebre saltó cuando, tras el accidente del vuelo de Egypt Air, la BBC sacó una noticia alertando sobre la aparición de falsas víctimas en redes sociales, en este caso con cuentas procedentes de México. El equipo francés se puso en contacto con los usuarios de Twitter, que reportaban sistemáticamente a este hombre como muerto, y todos ellos coincidían en la misma versión de los hechos. Todos ellos afirmaban conocer personalmente al hombre al que reportaban como muerto en las fotografías y explicaban que les había estafado dinero en cantidades de hasta $1,000 americanos. Este hombre era mi amigo, pero me estafó dinero a mí y al menos a otras 4 personas que yo sepa. Emprendí procesos civiles y penales contra él, pero estos se demoran y aún no hemos recuperado nuestro dinero. Entonces decidimos castigarle subiendo su foto a internet. Nuestro objetivo es arruinar su reputación. Queremos que todo el mundo conozca su cara, ha señalado en declaraciones a Friends 24, uno de los promotores de la iniciativa. Y pues así es como se dio a conocer. Qué bárbaro, no puedo creer que pues gente se aproveche de estos terribles sucesos que han acontecido, en el cual ha muerto mucha gente pues inocente, y uno que está bien pues trate, ¿no?, de estafar a las personas pues pidiendo dinero, haciéndose pasar por uno de las víctimas, ¿no?, que han muerto en estos atentados. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos con el horóscopo. Los dejo con Gloria Trevi y La Noche. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. noche. A veces me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos directamente con el horóscopo, a ver qué nos deparan los astros. Aries, trate de mantener la estabilidad familiar y una actitud fraternal con los amigos. En la riqueza no se cierre en usted mismo, comuníquese más con sus compañeros de trabajo y en el bienestar durante esta jornada. Si pretende evadirse de la realidad, su mejor compañera será la música. Tauro, venza los miedos y las dependencias propias y es tiempo de ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. En el amor en poco tiempo podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. En la riqueza, la presencia de los astros le permitirá alcanzar acuerdos ventajosos en los negocios. Y en el bienestar, gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Géminis, probablemente tomará una decisión apresurada sin poder meditarlo, ya que ha postergado esa situación más de lo debido. En el amor, no permita que su impaciencia desequilibre su relación de pareja. En la riqueza, todo dependerá de usted. La realidad le ofrecerá la posibilidad para que avance en sus proyectos. Y en el bienestar, haga lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Para el signo de Cáncer, tome distancia de todo aquello que perturbe su ánimo, no permita dar rienda suelta a la agresividad que lo dominará durante el día. En el amor, si se siente insatisfecho con su alma gemela, es momento de hacérselo saber. En la riqueza, es una etapa donde podría decaer su rendimiento laboral debido al agotamiento mental. En el bienestar, busque información para realizar ese viaje con el que tanto sueña y saque los pasajes. Para el signo de Leo, mañana ideal para destinar a ese asunto que hace días está posponiendo por falta de tiempo. En el amor, intente ceder si pretende no sufrir más por amor. Lo mejor será que recomponga su situación sentimental. En la riqueza, gracias a los astros, se le abrirán nuevos senderos en los negocios y serán exitosos. En el bienestar, evite que su energía se agote por más que los problemas le consuman todo su tiempo. Para el signo de Virgo, su familia lo ayudará a tomar esas decisiones complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. En el amor, es una jornada para compartir momentos de ensueños y fantasías con la persona que tanto ama. En la riqueza, inspírese y termine hoy mismo esas tareas que hace días tendría que haberlas presentado a su jefe. Y en el bienestar, con el llanto puede desahogar su tristeza. No se reprima, pronto se sentirá mucho mejor. Para el signo de Libra, esta mañana se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás. Aproveche el momento para relacionarse socialmente. En el amor, si está distanciado de sus hermanos, reúnase con ellos y aclare las diferencias que existen entre ambos. En la riqueza, evite sortear obstáculos insuperables y desmedidos. Aprenda a invertir en proyectos posibles. Y en el bienestar, aumente su autoestima, plantéese qué es lo que quiere en su vida y luche por ello. Para el signo de Escorpión, durante esta jornada deberá lidiar con situaciones que no serán de su agrado. Relajándose, encontrará la salida más correcta. En el amor, muéstrese más afectuoso, planee un tiempo para poder disfrutar en compañía de su pareja. La riqueza, será un día donde las tareas laborales lo absorberán por completo. Distribuya mejor los tiempos. Y en el bienestar, disfrute este mediodía de un buen almuerzo en compañía de su amigo. Para el signo de Sagitario, en este día se sorprenderá con momentos inolvidables. Evite dudar en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. En el amor, no se ría de los errores de su alma gemela, sea respetuoso y busquen juntos la solución. En la riqueza, crea aún más en sus habilidades creativas, así podrá acceder a nuevas propuestas laborales. Y en el bienestar, libere toda su energía creativa en alguna actividad que le otorgue placer. Para el signo de Capricornio, esclarezca las ideas y dedíquese a definir con seriedad los objetivos inmediatos. Sería bueno que esquive su propia confusión interior. En el amor, corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. En la riqueza, aceptando la mirada de los otros, conseguirá en corto tiempo lo que desea. Establezca relaciones objetivas. Y en el bienestar, piense en soledad y propóngase nuevas metas, que podrá conseguir lo que se proponga. Para el signo de Acuario, a causa de sus distracciones, en esta jornada podría olvidarse de algo muy importante que hace días había planeado. En el amor, un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra. En la riqueza, busque coraje y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días. Y en el bienestar, necesitará controlar el consumo de la sal y de las carnes rojas, así que a cuidarse. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Transitará un estado de confusión y tristeza, le costará mucho alcanzar algunas de sus metas. En el amor, es una fase óptima para iniciar una nueva relación o afianzar la que tenga. En la riqueza, se sentirá defraudado por un compañero de trabajo, ya que actuó a su espalda. Y en el bienestar, encontrará nuevas esperanzas y perspectivas si escucha los consejos de sus mejores amigos. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Fanny Lu y Fanfarrón. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fanfarrón.

9:28, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados con mínimas de 72, con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, sábado y domingo, también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, máximas de 96, mínimas de 74. Para el día sábado, máximas de 97, mínimas de 74. Y para el día domingo, máximas de 85, mínimas de 60, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones para el día domingo. Y para el próximo lunes se esperan cielos despejados con máximas de 76, mínimas de 60 grados. Así es como vamos a tener pues esa temperatura. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de tecnología. Sabemos que muchas personas usamos las redes sociales y una de ellas que tanto utilizamos pues es el WhatsApp, ¿no? Ese que nos mandamos mensajitos, hacemos llamadas con la familia, con los amigos. Y tal vez uno no toma mucho en cuenta lo que puede pasar, pero han surgido pues algunos casos en los cuales pues les bloquean la cuenta de WhatsApp. Y dice uno, ¿cómo te van a bloquear esta cuenta si la tienes en tu celular? O sea, si no tienes el celular no puedes ingresar. Pues realmente tú sabías que te pueden bloquear tu cuenta de WhatsApp e incluso bloquearte a ti mismo. Así que ten mucho cuidadito. Ahorita te voy a dar esta información para que te mantengas pues informado y para que no te vaya a pasar esto, ¿no? Que te lo bloqueen y después no lo puedas ni utilizar y pierdas a todos tus contactos y se hagan pasar por ti, ¿ok? Así que tomen mucha cautela con todas las aplicaciones que ustedes tienen. Investiguen, si no saben, lean un poquito de tecnología, qué es lo que podría pasar si hacen esto, si reciben ciertas invitaciones, etcétera, etcétera, porque hay mucha gente malosa, mucha gente hacker que le llaman, que te pueden pues obviamente robar esa información y uno ni cuenta se da. Así que hoy vamos a hablar acerca de esta red social que es el WhatsApp y de que te pueden bloquear tu cuenta, y ahorita te digo cómo te la pueden bloquear. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Oh, trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, by that bass. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les decía antes de la pausa musical que les iba a hablar acerca de esta red social que es el WhatsApp y que muchos utilizamos con nuestro celular. Les decía que es muy fácil que te puedan bloquear tu cuenta. Uno, lo pueden hacer los hackers cuando tú empiezas a bajar ciertos programitas, ciertas aplicaciones que puede tener algo por ahí escondido, como algún virus, y pueden pues bloquearte no nada más esta red social, sino todas las que tengas y apoderarse de todas tus contraseñas. Así que tengan mucho cuidado con todo lo que están descargando a sus celulares. Pero también WhatsApp te puede bloquear tu cuenta, los mismos dueños, ¿no? Sabemos que el dueño pues también es el de Mark Zuckerberg, el mismo de Facebook, porque hace un año aproximadamente o más compraron pues esta aplicación a los que crearon WhatsApp. Pero bueno, el caso es de que te pueden bloquear tu cuenta e incluso bloquearte, o sea, como usuario, ¿no? De que ya después no lo puedas utilizar. Y eso se debe a los términos de servicio que tiene esta aplicación. Cuando nosotros ingresamos por primera vez, tal vez ustedes ya no lo recuerden, tal vez tampoco lo recuerdo, pero pues hay un contrato, ¿no? Que cuando te vas a registrar, te dice términos del servicio de WhatsApp, y por lo general nosotros leemos las primeras partes, y como es mucho lo que se tiene que leer, pues ya nada más lo aceptamos, y la mayoría de todas las personas, todos los mortales que valoramos el tiempo, pues obviamente lo dejamos pasar, ¿no? Y aceptamos y no leemos exactamente cuáles son los términos del servicio de WhatsApp. Y es que aunque uno no se lo puede imaginar, uno puede perder la cuenta de WhatsApp si haces uso indebido de la aplicación. tal vez uno dice, no, pues yo lo utilizo nada más para mandar mensajes con mi familia, con mis amigos y alguna que otra fotito y ya, ¿no? Yo puedo estar infringiendo en los términos del servicio de WhatsApp. Pues ahorita te voy a decir cómo puedes infringir, ¿no? Uno de ellos, uno de los mensajes principales que te pueden enviar WhatsApp cuando ya no puedas ingresar es de que tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte técnico para recibir ayuda. Si alguien ya recibió este mensaje o esa notificación, es porque has infringido alguno de los términos de uso que obviamente tiene WhatsApp y que puede leer cualquier persona que está interesado. Van a la página de la aplicación y buscan ahí cuáles son los términos que ellos tienen, los términos del servicio, y así pues se pueden evitar cualquier problema. Pero pues en resumidas cuentas yo les voy a dar aquí unos puntitos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros para utilizar mejor esta red, porque recuerden que con WhatsApp uno puede comunicarse a larga distancia sin que les cobren por llamada ni nada por el estilo, tener los mensajes, tener a grupos de familia, de amigos, y pues la verdad es una forma de mantenerte en contacto con familiares o con seres queridos que no están aquí pues en el mismo lugar donde nosotros vivimos. Y así que pues hay que darle pues el mejor uso, ¿no? Tratarlo bien para que no nos vayan a bloquear o nos vayan a restringir de este servicio. Primeramente, pues hay que utilizar la aplicación de WhatsApp oficial. No utilices una aplicación que no sea oficial. Las aplicaciones de WhatsApp no oficiales, como la puedes encontrar la versión Plus o la versión Gold, pueden derivar a un bloqueo de tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque sí hay ciertas aplicaciones que dicen, esta es WhatsApp Plus en Gold, ¿no? Y viene hasta de otro color. ¿Y por qué? Si supuestamente uno dice, pues este es de WhatsApp también, nada más que es otra versión. Y realmente pues no lo hacen para molestarte, ¿no? Sino que solo utilizas la oficial es la normal, la que no tiene Plus ni tiene Go, sino simplemente dice WhatsApp, es la verdecita con el telefonito ahí. Porque si tú utilizas aplicaciones de terceros que no son autorizadas como la versión Plus y Gold, lo que significa eso es de que alguien hizo la misma aplicación como una copia, una vil copia, con ponerle, agregarle ciertas cosas que no tiene la aplicación normal y que pues son muy llamativas, ¿no? Para los usuarios, es decir, mira, con esta se puede hacer esto y esto, pero no es la oficial, o sea que no forma parte de los dueños de WhatsApp. Que alguien lo haya hecho y pues lo haya cambiado ciertas cosas, pues no quiere decir que sea la misma. Entonces, si tú descargas esa versión teniendo la oficial, pues te pueden obviamente restringir el acceso. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza aplicaciones de terceros que no son autorizadas, también estás arriesgándote a ti mismo, pero también a tus contactos, a cualquier tipo de infección o pérdida de información personal. Que posteriormente, cuando pasa esto, pues es denunciada, ¿no?, a la propia red de mensajería. O sea que hasta tú puedes quejarte y obviamente ¿con quién te vas a quejar? Te vas a quejar con WhatsApp oficial, ¿no? Porque ellos son los que van a dar la cara. Entonces, para que no pase esto, lo que hacen ellos pues es simplemente restringirte del servicio y a no formar parte pues de su aplicación. Y con esto es bastante lógico que la compañía pueda bloquear números que hagan uso de aplicaciones no oficiales de WhatsApp. Si tú ves algo que ahora WhatsApp puede hacer esto y puede hacer lo otro, si no es lanzado por el servicio original, la página oficial de WhatsApp, no descargues el WhatsApp Plus o el WhatsApp Gold, ¿ok? Cuando ponen ahí color doradito o el otro este tipo de WhatsApp, pues obviamente no son originales. Otro de las casos que las cuales te pueden bloquear tu cuenta y obviamente eliminarla y restringirte es usar los bots para enviar mensajes. Los bots más que nada son algunos programitas que hacen las cosas por ti, que mandan mensajes, que es como si fuera tu secretaria, ¿no? Es alguna grabación, alguna otra aplicación que mucha gente puede descargar cuando rutean sus celulares. Rutear es que te da permiso de instalarle programas o aplicaciones que no se pueden normalmente porque no te da permiso el celular. Cuando uno rutea el celular, lo que hace es tener los permisos, pero si cometes algún error, pues puedes echar a perder tu dispositivo móvil para siempre y ya pues la compañía de tu celular no se hace cargo de arreglártelo porque es un error que tú cometiste. Por eso, si ustedes no saben mucho de rutear y esas cosas, pues no lo hagan, porque hay aplicaciones que te dicen así de fácil, nada más como ponerle sí o no, ya ruteas tu celular y en eso ya puedes echar a perder tu dispositivo. Entonces hay que tener mucho cuidadito. Y bueno, cuando uno usa bots es cuando puedes mandar mensajes sin que tú los tengas que escribir, sino que simplemente los grabas, utilizas un programa que ya está predeterminado y manda mensajes a tus contactos. Entonces, para combatir el envío de spam, WhatsApp se reserva el derecho de bloquear aquellas cuentas que hagan uso extraño del servicio, como puede ser el de envío de mensajes automatizados a tus contactos mediante algún tipo de bot, que les digo que es otra aplicación. Y no les estoy dando como ideas para que vayan y descargan estas aplicaciones, ¿no? Porque después dices, se puede enviar automatizado, ¿no? Porque si lo hacen, pues obviamente olvídense de su cuenta de WhatsApp, porque se trata de una acción realizada con fines de spam y publicitarios y por lo tanto atenta, ¿no? Con el servicio en sí, con el coexistir de la comunidad, con las políticas de WhatsApp. Entonces, si tú lo haces, es muy probable que vayas a tener pues el mensaje que les dije ahorita, ¿no? De que tu número de teléfono no está autorizado por usar nuestro servicio, contacta con soporte técnico para recibir ayuda. Eso significa que ya te restringieron de WhatsApp. Otro de los puntos que no debes de hacer, mandar mensajes a alguien que no tengas en tus contactos. Si alguien no nos tiene en sus contactos, significa que no es nuestro amigo, que no es una persona que quiere hablar con nosotros. Entonces, por lo tanto, si eres de aquellos que disfrutan enviando mensajes a gente desconocida que no tienen en su lista de contactos, obviamente estás poniendo en peligro tu cuenta a riesgo de que te la bloqueen. ¿Por qué? Porque todo eso se dan cuenta. Y hay muchas estafas que hacen personas así, ¿no? De esta manera, mandándoles mensajes a personas que no tienen sus contactos. Entonces, todo esto es una información que se queda guardada en la página de WhatsApp. Uno piensa, ay, ¿cómo van a saber? Uy, si supieran todo lo que se puede obtener, toda la información que tiene esta aplicación de nosotros, no se lo pueden ni imaginar. Bueno, otro de los puntos es crear grupos con invitados desconocidos. No se puede hacer eso. Tampoco está bien visto que crees un grupo invitando a gente que no tengas en tu agenda. Dices tú, estoy invitando a esta gente, ¿y quiénes son? Es una forma también de evitar que se haga un uso indebido de los números telefónicos, agregándolos a un grupo del que quizás esas personas no tienen ninguna relación. También de esta manera pues va afectando y es a la intimidad y la privacidad de las personas, y pues expondría su número al resto de los integrantes que son desconocidos del grupo. Entonces también, si creas demasiados grupos con invitados desconocidos, pues es muy probable que te vayan a quitar tu cuenta de WhatsApp. Otro de los puntos que no debes de hacer es o no deberías de tener, ¿no? Es que te estén bloqueando. Ser bloqueado por muchas personas puede ser un indicio, ¿no? De que algo estás haciendo mal o estás teniendo uso indebido del servicio. O sea, sabemos que todo el mundo pues se acaba llegando algún bloqueo de vez en cuando por ciertas personas que dicen, ay, ya me cayó gordo, ya me cayó gorda, o no, mejor no quiero que comunicarme con esta persona, y pues nos bloquean o bloqueamos a alguien, ¿verdad? Pero ya cuando te bloquean varias personas y dices tú, aquí algo está mal. Entonces toda esa información es capturada por los servidores de WhatsApp. Entonces dicen, a ver, esta persona la bloquearon ya 30 otros números el mismo día, esto no está bien. Ok, vamos a bloquearla porque no sabemos qué está pasando, y mientras investigamos qué está pasando, pues lo dejamos sin cuenta. Entonces hay que estar consciente de eso. Que si tú estás mandando mensajes a personas por molestar, pues te van a bloquear y vas a tener tus consecuencias. Otro de los puntos es usar WhatsApp para hacer publicidad. Muchos van a decir, ay no, pero si yo todos mis clientes los tengo con WhatsApp. Bueno, posiblemente relacionado con el punto 2 de los envíos de mensajes automatizados, el envío de publicidad y todo tipo de negocio comercial a través de la aplicación no está permitido. Eso, cuando les dije los mensajes automatizados utilizando los bots, pues obviamente enviando publicidad, pues ya como que está demasiado claro, ¿no? Una cosa es que intentes vender algo a una persona que es conocida y que es de vez en cuando, pero no puedes estar enviando publicidad de forma masiva para promocionar algún producto o algún servicio, porque se trata de una actividad no contemplada que puede dar con la pérdida de tu cuenta. Si mandas publicidad masiva, creas un grupo de pura gente, clientes, pues obviamente probablemente te puedan bloquear tu cuenta de WhatsApp. Y otro de los puntos es cuando uno muestra contenido que no es apropiado al perfil. ¿Cómo es eso? Cualquier frase de estado que uno ponga, ¿no? El estado ahí, o el nombre público, e incluso la fotografía de perfil es visible para todos tus contactos y personas que no conoces de otros grupos. Y si alguna de esta información es obscena, amenazante, acosadora, odiosa, inmortal o étnicamente ofensiva, pues te puedes despedir también de tu cuenta de WhatsApp. Para evitarlo, pues es mejor utilizar estados originales, ¿no? Divertidos, fotografías normales, nada de pornografía, nada que sea violento. Mucha gente que le encanta ver noticias pues demasiado explícitas, y no sé qué pasa por la mente de las personas que suben estas fotografías, ¿no? Lo único que causa pues es obviamente asustar a las demás personas que ven esas fotografías, o que tengan un sentimiento de que ¡ay no! Quita eso, ¿no? Entonces todos estos datos que pones en tu perfil cuando es un contenido no apropiado, con solamente una gente que se queje, pues ya te pueden bloquear tu cuenta, o simplemente WhatsApp te lo puede eliminar cuando encuentre información, ya sea terrorista o qué sé yo, ¿no? También te la pueden quitar. Otro de los puntos, suplantar la identidad. El número de teléfono con el que te registras en WhatsApp es tuyo y por lo tanto pues representa a la identidad del titular del mismo. Cualquier tipo de suplantación de identidad con WhatsApp está penada, no solo con la pérdida de la cuenta, sino también con una posible comunicación a las autoridades pertinentes. Así que hay que tener mucho cuidadito si van a comprar un celular y van a poner el nombre, quieren estafar a alguien, pues están perdiendo su tiempo, porque van a descubrirlos y les van a quitar esa cuenta y van a perderlo. Y hasta se pueden meter en problemas policiales. Otro de los puntos es cuando envías el mismo mensaje a muchas personas. En este caso, pues estás cayendo en spam. Y pues en el envío de un mensaje reiterativo a una gran cantidad de personas que en sí no quieren recibir este mensaje, pues significa que eres spam, o sea que estás enviando mensajes, correos basura, así como cuando nosotros recibimos correos basura, pues así es clasificado este tipo de información. Y por último, si eres menor de edad, menor de 16 años, o simplemente menor de edad sin el consentimiento de tus padres, por si no lo sabías, no se permite el uso de WhatsApp a menores de 16 años. Y si eres menor de edad, de 16 a 17, debes contar con el consentimiento de tus padres o tutor para utilizar el servicio. Ahora que ya sabes, pues ya te pueden bloquear tu cuenta, pues hay que evitar, ¿verdad?, que te bloqueen tu cuenta de WhatsApp. Entonces, no hagas todos los puntos que ya te mencioné anteriormente y así puedas disfrutar de mandar mensajes con tus seres queridos y pues de utilizar, sacar provecho, ¿no? De que puedes llamar también larga distancia sin que te cobren ni un solo centavo. Entonces ahí está esta información para las personas que estaban interesados con un poco de la tecnología y querían saber porque les habían platicado que a alguien les habían quitado, les habían bloqueado su cuenta de WhatsApp y no sabían por qué se la habían bloqueado y ya no les permitían pues ingresar y que habían perdido todos sus contactos y pues realmente no pierdes a todos tus contactos y pierdes un buen de información. Entonces si no quieres perder tu cuenta, si quieres darle buen uso, pues ya sabes. Después en otros programas estaremos hablando también de Facebook y de las otras aplicaciones o redes sociales que utilizamos para que no se vaya a dar también un bloqueo definitivo. Y bueno, con esto finalizamos el tema tecnológico del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Elefante y Así es la vida. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dices que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida jacarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Si es la vida, sube acá. quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. Es caprichosa. Me dejaste esperando. A veces, nena. Me jugué la camisa y perdiaste el encanto. Color rosa. Así es la vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigue bailando. Así es la vida. Así es la vida. Es caprichosa. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Desde la mañana en punto, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Hoy nos vamos a exceder del programa, ya que empezamos también un poco más tarde porque hubo unos problemitas ahí técnicos. De hecho, la gente ahorita nos está escuchando a través de la opción 2. No se puede ahorita la opción 1, pero pues ahí nos pueden escuchar por la otra opción, ¿verdad? Y bueno, la receta de salud hoy es para todas las personas que sufren de calambres y que me dio el calambre en la noche, me dio el calambre en el día. Y si está muy constante, primeramente pues te sugiero que vayas a un médico y que te hagan pues un estudio, ¿no? De cómo estás, porque es probable que obviamente que te falte potasio. Cuando te falta potasio es cuando pues tu cuerpo empieza a mandarte esas alertas de calambres, de dolores en las partes de tu cuerpo. Entonces hay que también ingerir pues más potasio, o sea, como el plátano que tiene mucho potasio, entonces un licuadito pues te va a ayudar. Pero aquí te tengo unas opciones, que una forma para que tengas pues una mejor circulación, también esa parte es tonificante para los dolores musculares, y es el vinagre de manzana, y te va a ayudar muchísimo. Tengo dos opciones. Una es, si tienes el vinagre de manzana, es hacer frotaciones con él en las piernas, si es donde por lo general tienes los calambres, o si lo tienes en las manos, pues en las manos. Lo que vas a hacer con el vinagre de manzana pues es hacer frotaciones en tu piel, así como si te estuvieras sobando, pero fuerte, y vas a pues hacerlo por 10 minutos aproximadamente en cada pierna. Y lo puedes hacer a media tarde. De esta manera pues vas a conseguir dormir mejor si te pegan los calambres cuando estás dormido, porque se ha escuchado, ¿no?, que mucha gente se levanta del dolor de que se le agarró un pie o un brazo y se debe pues a estos molestosos calambres. Y bueno, la otra opción es una bebida que también es excelente para evitar estos calambres. Ese es un remedio muy antiguo que obviamente funciona. Pero este es lo tienes que beber y se recomienda que tomes 2 tazas al día. O sea, si tomas una está bien, ¿no? Pero si te tomas 2, pues vas a sentirte súper bien, vas a dormir a gusto y le vas a decir adiós a los calambres. Lo que vas a necesitar es una cucharadita de hojas de frambuesa rojas y una taza de agua hirviendo. De hecho, venden este té de Red Raspberry acá en Estados Unidos y de hojas. Lo utilizan mucho también para los problemas menstruales y pues para todo las mujeres que están de parto, les recomiendan tomar este té. Pero este té, porque te ayuda también pues obviamente a que tengas una mejor circulación de la sangre. Pero aquí la recomendación es una cucharadita de hojas de frambuesas, o te compras el té y vas a dejar reposar el té por 10 minutos. Después le vas a agregar media cucharadita de vinagre de manzana y le vas a agregar también un poco de miel. Le puedes poner otra cucharadita de miel. Y ya que mezcles estos dos ingredientes con el té, pues lo vas a beber. Y te puedes tomar una tacita al día o 2. Si te tomas 2, vas a sentir el cambio pues bastante. Vas a decirle adiós finalmente a los molestosos calambres. Y también pues te recomiendo, ¿no?, que ingieras más potasio, que comas más frutas, que te hidrates bien. Porque cuando uno no se hidrata bien y hace ejercicio, pues es como si te estuvieras deshidratando. Cuando te falta vitamina E, cuando hace mucho frío, cuando no haces ejercicio, o sea, te vuelves sedentario, pues también es un factor que se tiene que tomar en cuenta. Y también cuando las personas están con muchos medicamentos, pues también les pueden pegar pues los molestosos calambres. Y todos hemos sufrido alguna vez en un momento de nuestra vida algún calambre, a veces por alguna mala posición, cuando estás dormido y te entumes la mano y dices, ay, no se me quita, ¿no? Hay personas que pueden durar todo el día con el calambre y pues imagínense, muy molestoso si uno no aguanta un calambre de que 5 segundos. Ahora imagínense tener el calambre ahí pues todo un día. Entonces hay que cuidarnos y pues con eso se van a cuidar mucho mejor y les va a funcionar. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y se viene la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y los dejo con Chino y Nacho y El Poeta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nací para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer, yeah. Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer. Y así juntos poder algún día vivir la alegría de darnos placer. La razón de esta sublime melodía, de una poesía que te quise ser. Hago rimas en mi vieja libreta.

digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuánto los queremos. No retrases nada que agregue alegría y felicidad a tu vida. Y recuerda que cada día, cada hora y minuto pueden ser especiales si tú lo decides. Autor desconocido. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Como les decía, pues hoy fue especial el programa porque hubo unos errores ahí por ahí técnicos, pero ya se arreglaron, por eso empezamos más tarde, pero ya el día de mañana empezamos a las 8 nuevamente, de 8 a 10 de la mañana. Y recuerden que hoy tienen una cita muy especial a las 7 de la noche. No se pueden perder el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la noche, horas de la montaña. No te puedes perder Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ahí estarán tratando sobre temas controversiales en los cuales ustedes pueden participar. Pueden mandar algún mensaje, algún correo, alguna sugerencia, ¿no? También se puede, también se aceptan. Recuerden, hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte. Versus Marte, ¿ok? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.